Vida la tarde, la tertulia, Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues don Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Luis. Buenas nuevo. Tardes. Buenas tardes, don Carlos Fumares. Buenas muy tardes. Buenas tardes. Y tenemos también a don Alfonso Ortuño. Buenas tardes, don Alfonso. Muy buenas tardes. Don Alfonso. Don Alfonso, tengo que hablar con usted de un tema muy interesante. Dígame. Sí, pero no me lo hablen por la radio. Hágame el favor. Mire, usted ayer recomendó con todo merecimiento Howard Hawks, Lauren Bacall, Hemingway, Faulkner, toda la vida y por haber. ¿Sabe que la habían pintado de colorines la película? Sí, eso no me gusta. Es como si se pintara el Guernica. Pero bueno, ¿a quién se le ocurre semejante majadería? Pues hasta hace un poco a Mario Conde, porque Antena 3 era suya. No, pero eso pero es dice usted el color del televisor, hombre. Don oiga, don no, Carlos, eso es un esfuerzo. No caiga usted en un defecto nacional que va a ocurrir a partir de ahora, que la culpa de todo lo que ha pasado aquí la va a tener el señor Conde. Claro. Exactamente igual que antes tenía culpa de todas las bondades, cosa que tampoco era cierta. A ver si el hombre va a tener ahora culpa de todo lo malo que pase. Pues no, Miguel Ángel. Como dice usted a estos mozos que yo he cumplido. Bueno, pues entonces se lo cuento de otra forma. Tenía culpa el que mandaba en Antena 3, por mayoría de acciones, que era Mario Conde. ¿Pero cómo va a tener la culpa de que pinten una película en el departamento técnico? No, de emitirla, de pintarla, que la pinte en su casa, emitirla. Ya, bueno, es igual. Y si no sabía mandar ahí, pues muy bien echado está. Bueno, una cosa que me insiste, don Fernando, y con razón, es que agradezcamos a una señora que se llama, creo leer, María Donet. ¿Puede ser? Sí, señor Donet. No, poned Donet, no con B, con D. Que le ha enviado unas naranjas y que don Fernando ha traído. Ya les avisé a ustedes que las traía, la gastera inocentada. Esta señora amabilísima vino a la firma ese día y me dijo, usted se ha reído de sus compañeros, pero quiero que coma usted naranja. ¿Y le compró un libro, don Fernando? Y ha venido aportes pagados por mí, don Carlos. Pero le compró un libro. Ejemplar, don Fernando, le compró un libro. Venía con el libro ya comprado. Cortes pagados por mí, aprieta usted, don Carlos. Además, ¿Cuántas naranjas? ¿Cuántas? Buenísimas. Ahí la tira de naranjas. No, es una caja, pues yo qué sé, debe haber como 40 naranjas. 50 kilos. Oiga, pues está muy bien. Oiga, pues tocamos a 10 por cabeza. Claro que sí. Oiga, una no, tocamos a menos porque hay más a repartir. Pero bueno, ¿qué le iba yo a decir? Tampoco se ha estirado usted tanto con esto a las naranjas, porque este porte... María Donet, de Rafael Guaraf. Que es un portecito. Señor juez, cercano a Valencia. Señor juez, dígame. Yo creo que ante el detalle de esta señora, don Fernando, en vez de pagar los portes, debe haber comprado otra cajita. Le podría haber pagado una beca al niño, a su hijo, en algo. Otra cajita de naranjas. Oiga, que le voy a llevar 8 naranjas de mi cuarto. Bueno, vamos a salir de naranjas, hasta arriba. Estoy haciendo la cura de limones. Muy bien, pues le llevaré muchos limones también. Muy bien. Oiga, ¿y para qué quiere hacerse una cura de limones? Para después de las Navidades, que empieza que se toma uno, come uno de más, toma varias cosas dulces y todo esto, conviene hacer la cura de limones. ¿Y en qué consiste la cura de limones? Cura de limones es tomar el primer día un limón. Sí. El segundo día, 2 limones. Sí. ¿Solo un limón? Solo por la mañana. Nah, eso es una... En ayunas. Eso es una boba. ¿Y no come más? Zumo de limón, hombre. Exprimido. Pero antes de ir a misa, pero luego ¿no? come. Antes de ir a misa. Oiga, claro, porque si no, no podría comulgar. Tercer día, 3 limones. Cuarto día, 4 limones. Quinto día, 5 limones. Ahora vale ya, que está quedando pesado eso. Don Luis. ¿Qué? Ha venido al huerto el afarrasador. Ah, el afarrasador. ¿Ya sabe cuántos limones tiene usted? Sí, señor. 78.000 kilos. ¿De limones? Sí. Así como quien lava. Bueno, me permiten y no interrumpan. Se llega al 15. Sí. Y entonces, el día 16, 14 limones. El día 17, 13 limones. El día 18, 12 limones. Se va a equivocar. ¿Lo está siguiendo? Sí, sí, sí. El día 19, 11 limones. ¿Y con eso qué consigue? Es una renovación total del organismo. Tener una cara de limón... Bastante atrotinado, como se dice. ¿Cómo que está atrotinado, Fernando? Está un poquito mal hoy. Hoy se le pone mala cara. ¿Cómo usted esta cura de limones? ¿Tiene cogido el pechito, quizá? Le dura un mes. ¿Don Fernando? ¿Tiene cogido el pechito? Sí, tengo cogido el pechito. Vaya. Pues no fume. Claro, no, yo no fumo. No fumo. No fumo. Oiga, ¿y quién le ha recomendado a usted semejante majadería? El alcalde de Elche. Ya, ¿y lo ha hecho? Ninguna majadería. Es una cura. ¿Se imagina tomándose un día 12 limones? Que lo diga don Alfonso, que tiene 78 kilos de limones. 78 kilos de limones. Exprimidos, eso son 2 litros, por lo menos, ¿no? Sí. ¿Y coge usted una diarrea que no se la cura en toda la vida? No, que va. El limón es astringente. El limón es astringente. Sí, pero no cuando se toma uno o dos litros seguidos. 2 litros por la mañana en ayunas. Le han engañado, Luis, le han engañado. Un día solo. No me toque los limones. Ahí está. Miguel, entonces le llamaba el agrio picudo. Un momento. A don Alfonso le conviene que mucha gente haga curas de limones, porque claro, tiene 78.000 kilos en venta. A ver si se presenta algún comprador después de la Frasaor, hombre. Oiga, mire usted una cosa que vengo yo diciendo desde hace muchos años. Tío. Y al final, los suecos me lo confirman. Tío. Dice que madrugar no es tan bueno como se cree. Es malísimo. Claro, fíjese. Dice que hoy en Suecia todos aquellos, dice la noticia, a los que les cuesta trabajo madrugar, que pertenecen a la denominada brigada del biorritmo nocturno, personas que nunca sienten sueño o cansancio por la noche, pero que se levantan muertos por la mañana, están de enhorabuena. Dice que científicos suecos han presentado un informe según el cual todos los humanos nos sentiríamos mucho mejor física y mentalmente si pudiéramos dormir un par de horas más. Ya lo decía. Nadie, absolutamente decía una nadie. Una señora que yo me encontré el otro día dice, como yo digo, no por mucho madrugar amanece más temprano. Exacto. Eso lo dice usted y cualquiera. Y los suecos es lo que acaban de decir. Bueno, fíjese lo que cómo concluye el informe. Dice, nadie, absolutamente nadie, observen la rotundidad con la que se expresan los suecos, ¿eh? Dice, debería empezar su trabajo antes de las 9. Claro. El señor tiene razón. Pero fíjese si tienen razón los suecos, que hay otro refrán que dice que es mentira. Al que madruga, Dios le ayuda. Pues Mario Conde iba al banco antes de las 8 de la mañana, y fíjese. ¿Qué perra ha cogido usted con Mario Conde? Oiga, yo lo que tengo que decirles es que no es lo mismo madrugar en Göteborg que en Carmona. Eso es lo que pensaba yo. Claro, porque madrugar en Carmona es levantarse a las 9. Claro. Y madrugar en Göteborg es levantarse a las 5. Bueno, otra cosa, que usted, aunque madrugue, no ve el sol en todo el día. Claro. En Suecia. Y además, ¿sabe usted cómo llaman en Carmona? Levantarse a las 5 de la mañana, no le llaman madrugar. Dicen que eso es levantarse un día antes. Eso, miren, claro. Dice que el informe realizado por el Instituto Nacional de Medicina Psicosocial aconseja a los patronos, a las compañías aéreas y de ferrocarriles, entre otros, que no exijan, atención, que no exijan de sus empleados y clientes proezas inútiles e innecesarias y que pospongan la hora de empezar el trabajo y las salidas de los aviones y trenes. Y a los ciudadanos, que siempre que puedan, duerman un par de horas más, que ya verán cómo se sienten mejor. Dicen, ¿necesita ir al despacho a las 7 o a las 8? Piénselo usted bien, su vida puede ir en ello. Anda, ¿qué le parece? Mire usted, don Carlos Pumares muchas veces ha apuntado con acierto que hay mucha gente que va a la oficina a las 8:30 de la mañana porque no, lo que no puede estar es en su casa. Ya. Eso es claro. Porque además llegan a la oficina, dejan el abrigo en invierno y bajan al bar a tomar el desayuno. Cafelito. ¿Sabe por qué? Porque le echan con la escoba. Y luego a las 11 van al supermercado a la compra. Claro. Exacto. Pues mire usted, fíjate que lo venía yo intuyendo esto de toda y la don vida. Alfonso, don Alfonso, dígame. ¿Verdad que hay muchos que desearían que los domingos se trabajara? Claro, hombre, claro. Claro. Y los puentes. Para no estar en casa. Claro. Fíjense hasta qué punto llega la tecnología, ¿eh? Dice que el nuevo tren magnético japonés viajará, don Luis, sí, a 550 kilómetros por hora. Eso para un japonés no es nada. Eso no es nada, hombre. No. Sí, no. Yo me acuerdo haber ido entre Tokio y Osaka, que hay pues 700 kilómetros en 20 minutos. ¿No? Cuando justo a Shanghái. No, en Japón, y hace 30 años. Oiga, don Luis, tenga usted un respeto, que solo sea don Fernando por... Porque está malito, tiene don el pecho cogido. Don Luis ha exagerado, pero el tren bala japonés, ese trayecto Tokio-Osaka, claro, pues a toda velocidad. Pero es un problema del trazado de la vía, del firme, no del avión, no del claro, tren. Claro, no, como en España. En España, el AVE es un problema de la vía. Una vez hecho la vía, cabía el AVE claro, o el Talgo. Sí, pero había que pagarle a los franceses porque si no, no entregaban a ninguno de la ETA. Han reparado en la bola... Sí, don Luis, que el Talgo era gratis y el AVE ha costado un riñón. ¿Han reparado ustedes en la bola que nos ha contado don Luis? Dice bueno, que hace 20 años había ido 30. Tokio, 30 años Tokio-Osaka en 30 minutos. Y ahora se tarda en hacer 550 una hora. O sea que hemos ido para atrás. No, que los japoneses pueden hacer esas maravillas. Usted sí tiene una desconfianza en el Japón que es escandaloso. Ya, pero hombre, yo es que siempre pienso que la gente va para adelante, no para atrás. Me cuenten lo que me cuenten de los japoneses, me lo creo. Ya. Porque yo he visto subir a 3 millones de japoneses al volcán Fujiyama. Todos juntos. Yo con ellos, 3 millones de japoneses. ¿Y que habían quedado algo allí o qué? No, pero está como una calle principal de... Como si fuera la Gran Vía aquí. Sí. Así está a 3.800 metros. Y llegan y dicen, vámonos a ver el volcán. Y se van 3 millones de japoneses a verlo. ¿Y sabe qué hicimos? Sí. Los millones de japoneses y yo sí, subimos tan deprisa que había un cuerpo expedicionario del ejército norteamericano subiendo y los dejamos a 3 kilómetros. Es que ya se sabe que los japoneses subiendo son terribles. Me ha recordado, Luis, a mi abuelo. Y suben con guetas. ¿Sabe usted lo que son las guetas? No. Unos zapatos de madera que tienen un apoyo solamente en el dedo gordo del pie. Sí. Suben con guetas y con kimono. ¿Son como las chanclas de dedo? Y con kimono, sí, chanclas de dedo. Ya. Son las guetas. Y con kimono. Fíjese usted. ¿Qué cosas hace usted más rara? ¿Qué le pasaba a su abuelo, don Alfonso? Pues no, es que mi abuelo estuvo en una de las exposiciones internacionales que se han hecho en París. Sí. Y cuando vino, hace ya muchos años, claro, había visto las escaleras mecánicas. Y bueno, y lo explicaba y decía, mira, eso vas y es una escalera que pones un pie en el peldaño y haces ¡sí! Y ya estás en el tercer piso. Sí, sí, sí. Y era igual que lo que ha contado Luis. Ya, ya. Bueno, ¿hacemos una pausita? Pues venga, bueno. Vamos allá. Días de radio. Días para hablar no solo de política. Días para hablar no solo de economía. Días para hablar de lo que te interesa y de lo que ocurre en la calle. De lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a las 8 en Canarias, Concha García Campoy te presenta la actualidad sin partidismos, sin demagogias y con el tono justo. Cada mañana en Días de Radio. Antena 3 Radio, la radio que te mereces. Viva la tarde, Miguel Ángel García Juez, Antena 3. ¿Han visto ustedes una encuesta de Sigma 2 que dice que la mayoría justifica, la mayoría de los ciudadanos españoles... ¿Dónde están las encuestas? Justifica la convocatoria de paro general y dice que el 44,3% comparte los motivos, pero solo un 31,2% está dispuesto a secundarlo. ¿Entonces dónde está la mayoría? ¿Cómo que la mayoría? Claro, claro. Claro, si solo un 31,2% está dispuesto a secundarlo, claro. ¿Dónde está la mayoría? No, hay gente que dice no sabe, no contesta, no es otros que no tienen una postura. Fernando, no creo nada en las encuestas. Don Miguel Ángel ha dicho que la mayoría justifica la huelga, claro. Pero no ha dicho que la apoye, que, no, he dicho... que la secunde. Claro, exacto, esa es la comparten. No, porque la mayoría es el 44%. La mayoría... La mayoría era el 51%. No, es mayoría absoluta. Exacto, eso es la mayoría absoluta. Y luego hay mayorías relativas. Claro. ¿Comprende usted? Entonces, lo que ocurre es que la mayoría de los ciudadanos consultados comparten los motivos alegados por las centrales sindicales para convocar una huelga general el próximo 27 de enero. Es decir, un 44% y un 56% dice que no. No, señor. Es decir, él tiene... No, señor. Tú tienes razón, pero no cuentes conmigo. Pero si es que no es así, si es que no se aclara este hombre. Es que mire usted, por ejemplo, un 44,3% dice sí. No, lo dice un 35%. Y uno sabe, no contesta el 20%. Claro. Claro. Claro. Además, yo creo que la huelga es buena, ¿eh? Él no sabe, no contesta, es el que menos participa. Claro. De todas formas, hay una cosa que sí es cierto, ¿eh? Esto es una cosa terrible para un gobierno. Otra cosa es que esté justificada o justificadísima. No, mire, señor Pero juez, es terrible, ¿eh? Juez, no, y sobre todo cuando es un gobierno socialista y es la segunda que le hacen. No, señor juez, no tiene usted razón. A este gobierno le tiene totalmente sin cuidado. Es la segunda. Y le tiene sin cuidado. Se lo acabo de decir. Se lo acabo de decir, don Carlos. Que no le tiene, le tiene sin cuidado. Le tiene sin cuidado. Estoy completamente de acuerdo. Pues mire usted, esas cosas como todo se paga. En la vida todo se paga. Ah. En este país no, les vuelven a elegir. Bueno, ya lo verá usted la próxima vez. Ya lo verá usted la próxima vez. Aquí solo se cambia de jefe por defunción. Sí, exacto. Ya verá usted la próxima vez. Ya verá usted. Ustedes sabrán ya lo que hizo Napoleón Bonaparte cuando le amenazaron con excomulgarle. Y dijo que los cañones de la Bastilla apunten al Vaticano. Dice, hombre, emperador, ¿pero cómo van a apuntar los cañones de la Bastilla al Vaticano? Dice, pues lo mismo que la excomunión hacia aquí. Claro. O sea, que no le preocupaba mucho. No solamente no le excomulgó, sino que hizo venir al Papa, hizo ir al Papa a París para que le coronara al emperador. Para que le coronase. Sí, señor. Y a propósito... Dice, y para fantasma, yo. Venga. Claro. Ahora se viene usted para acá a ponerme a mí la corona. No, y cuando me la vaya a poner, se la quito y me la pongo yo. Exactamente, la chulería fue esa. Y ahora que ha venido usted, me la pongo yo. Napoleón sí era muy suyo, ¿eh? Sí, para sus cosas. Sí, era muy suyo. Claro. Hablando del gobierno, ¿han leído esto de que han encontrado a un ladrón dormido en un sofá? Sí, es que estamos... Esos son curiosos. No, esos son ya evolución. El tío entró a robar. Sí. Y el dueño le robó unas... Comió, bebió, se quedó dormidito frente al televisor. Es que no encendido. Claro, aquí ya no hay profesión. En este país no hay profesionales. No, que va. Lo que pasa es que además tiene una cara total y absoluta. Dice, bueno, ya que me han robado, ya está, me voy a echar aquí, no. Voy a poner hasta arriba a mí y luego me veo la televisión. A mí me pasó esto, que un día entró en casa de mi suegra, que estaba el piso vacío, un señor, y durmió por la noche. toda la noche y no quito nada. Y había por allí algunas cositas. A ver si va a ser su suerte. Pero que te cuenta que el dueño de la casa es un hijo suyo, claro, que estaba dispuesto a arroparlo con una manta al ladrón. Que fue cielo, fue entonces cuando se dio cuenta de que era el ladrón. A lo mejor eso no para un Luis XV. Ahora, ¿saben ustedes una cosa que me llama poderosamente la atención de esta casa? Dice que en la vivienda propiedad del denunciante, dice que ya se produjo el robo de un vídeo hace 2 semanas y el autor del hecho también consumió varios alimentos como en esta ocasión. O sea, se debe comer muy bien. Una despensa estupenda. Se debe comer muy bien en casa de este señor, claro. ¿Verdad? Y ya, una buena llevamos el vídeo, dice, nos vamos a comer estas lentejitas que están aquí. Una muy buena pensión. Oiga, eso puede pasar y don Carlos lo sabrá muy bien, como en aquella película de Isoliti Noti, que aquí se llamaba Rufufu. Que hicieron derribar una pared para comer sus platos judías. Sí, no, sí. Y había otra película también maravillosa que se llamaba Sucedió en la Quinta Avenida, que los vagabundos de Nueva York sabían que los millonarios de la Quinta Avenida en invierno se iban a Florida y tenían todas las mansiones vacías y se alojaban allí. Claro. Eso sí. Oiga, ¿y quién viene hoy, juez? Pues mire, vamos a hablar de una cosa tan importante como son las pensiones. Y vamos a hablar con, vamos, si no es el ciudadano las que más pensiones, sabe. ¿Las pensiones entiende alojamiento o retribución? No. ¿A eso que el gobierno no va a pagar? Técnicamente las pensiones. O sea, se refiere a eso que no va a pagar el gobierno, los ¿no? hostales lo dejamos para otro día. No, y vamos a hablar, decía, con uno de los profesionales que mejor conoce este asunto, que es don Adolfo Jiménez, que es el secretario general para la Seguridad Social. Muy bien. Así que, bueno, los que quieran participar en el programa ya saben que tienen que marcar el 442-1590. Oiga, juez, sí. Pero lo nuestro no es para preguntárselo a este Lo nuestro señor, no es de pensión, no señor. No, oiga, Indurain es pensionista. Sí, es verdad. Porque tiene la Legión Francesa, que es una condecoración pensionada. La Legión donada. Ah, bueno, pues mire, si le dará una pensioncita cuando venga. Le va a afectar a Indurain lo del amigo de don Carlos, ¿eh? De todas formas, tengo la impresión de que el señor Indurain gana bien, ¿eh? Sí. No sé, ahora a lo mejor le afecta a lo de don Mario, ¿eh? No, necesariamente. Seguro que no, porque lo es uno de los mejores activos que claro, tiene. Claro, además es un deportista de élite, y dice que si no es con una marca, pues correrá con otra. Un millón diario. Y Sofía Lórez también. ¿Millón diario? ¿Que gana un millón diario? Sí. Pero durante un mes y ya está. Durante un rato, por lo visto. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Un año? Sí. Ya está bien, ¿eh? Casi como el señor juez, don Luis. Claro. Casi como nosotros. No, me supera por muy poquito. Bueno, son las 4:50. Don Carlos. ¿Qué? Luego. ¿Sabía que las cabras son las actrices de mayor talento? Sí, no, pero ni me importa, además. ¿Qué lo dice? Espera, ahora habla por Dios. Después de la publicidad. Eso, después de la publicidad. Siga con Antena 3 el sorteo especial de Lotería del Niño. Mañana a partir de las 12 de la mañana, a las 11 en Canarias. Transmisión en directo desde el Salón Nacional de Loterías del Millonario Sorteo del Niño. Con José Luis Arriaza. Antena 3 Radio. La suerte que te mereces. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. A ver, ¿qué era eso de la cabra que decía usted? Oh, una noticia de Varsovia que dice, de todos los animales, las cabras son las actrices de mayor talento. A mí no me gusta que digan actrices, porque habrá cabras y cabritos y de todo. Bueno, aquí dice esto. Y esto lo dice su director de abastecimiento del Gran Teatro de la Ópera de Varsovia, en cuyo se han trabajado 10 especies de animales. Bueno, y dice que hemos tenido perros, caballitos, potros, palomas, gallinas. Y sabemos que en espectáculo presentado por otros teatros también han trabajado con mucho éxito gansos, ovejas y loros. Sí, no, ¿sí? Me parece una bobada lo que dice este señor. Pero no, absoluta y total. En el teatro de la ópera de Varsovia. Oiga, esto sí que está bien. ¿Saben lo que ha dicho el señor Aznar? ¿Qué? Pues dice que ya tiene el millón de votos que le faltaba y que ahora ganaría con claridad las elecciones. Anda. A ver quién le dice que no es cierto. ¿Cree usted en las encuestas o no, don Fernando? No. Bueno, pues dice este señor que está convencido que ahora ya está. Que en cualquier momento puede ocurrir lo que es el millón. No creo en las encuestas, sobre todo en España, porque la gente no es sincera al contestar. ¿Ah, no? O sea, usted hace una encuesta sobre cuál es el autor que más ha leído. Y salen siempre Cervantes y Cela. Sí. Porque todo el mundo que le pregunta, que no ha leído jamás a nadie, dice, ¿usted qué le lee? Dice, tío, Cervantes y Cela. ¿Algo que le suena? Hay mucho personal que lee Antonio Gala también, don Fernando. Sí, sí. Y a don Fernando también hay mucho personal. Sí, también algunos. No, pero es verdad, yo no creo en la sinceridad de las encuestas. Hay una cosa que está en España, las encuestas. Hay una cosa que está súper contrastada, y es cierto que es al cambio en la música lo que usted decía. Durante muchos años el cantante que más discos ha vendido con muchísima diferencia en España, con muchísima diferencia sobre el segundo, era Manolo Escobar. Sin embargo, nunca aparecía en la lista de superventas. Sí. Claro. Y eso estaba contrastado, ahí está la sociedad de autores. Sí, sí, nunca están los 40 principales. Nunca. Y sin embargo era el que más vendía, claro, pero muchísima diferencia. De eso de las listas de más vendidos habría mucho que hablar. Sí, claro. Porque usted vende bien, ¿no, don Fernando? Sí, pero tampoco suelo salir en las listas. Sí, pero, sí pasará por autores a recoger algo, ¿no? Estoy muy afectado. Autores no, los escritores no. Son autores, verdad, los autores no recogen nada. Solamente nos les liquidan las editoriales. Las canciones y eso sí, pero las editoriales les liquidan. Los libros no. Oiga, ese calendario tampoco. El que pasa por autores un día sí y otro no es Don Carmelo. Sí, sí, sí. ¿Y saben quién también pasa muchísimo y además con mérito por su parte? ¿Cómo se llama? Ahora mismo no me acuerdo, hombre, el músico este que ha hecho toda la reforma de todas estas músicas clásicas. No, hombre, no, que... Cobos. No me gusta. ¿Ha hecho reformas? ¿Todas? No. Todas se las inventa la... Vamos, pues ese es el que coge una zarzuela, le pone un ruido de fondo, pum. Además de machacar la música, ¿le pagan? No, hace sí, algo sí, aparte se masacra la música y encima cobra. Sí, sí, ¿cómo que...? Claro, es uno de los principales, de los que más cobra autores. A mí no es verdad, es verdad. Sí, oiga, sí. Por cierto, don Luis, ¿le hacen... las editoriales son serias haciendo las liquidaciones con los escritores o no? Bueno, pues sí. Vamos a decir que sí. Sí. Y además, algunas editoriales presentan incluso las facturas de los encuadernadores, es decir, tantos ejemplares encuadernados. Eso hay bueno, no, es que según la ley de propiedad intelectual, sí, tienen que mandar un certificado del bueno, y de los libros que se venden en cada edición. ¿Y de los libros que se venden, por ejemplo, en Hispanoamérica y por ahí? ¿Cómo se controla? Es más difícil. Es más difícil, pero no, pero sí, hay editoriales muy serias, ¿eh? Hay otras que no lo son tanto, claro. ¿Y si hay traducción al extranjero, venta de derechos, se cobra algo? Sí, se cobra el 40%. Depende de los contratos. Y el 60% lo cobra la editorial. Claro. Bueno, pues muy bien. Otra cosa, han visto que varios asaltantes han robado en León los archivos del sindicato, que apuntó a 1,000 personas al PSOE. ¿Sí? Hombre, eso se llaman fontaneros del gobierno. hombre, del gobierno no necesariamente. Hombre, fue como en Estados Unidos, eran fontaneros de Nixon. Dice que los ladrones se llevaron la lista de afiliados con sus números de DNI y cuentas bancarias. Desde luego, ¿qué cosas están pasando, ¿Qué sí, cosas pasan? Es alguien de dentro, siempre. Hombre, claro. Eso se llaman fontaneros. Eso no son los fontaneros, hombre. Uno sinvergüenza, fontaneros. Uno granuja. Claro. Sí. No, que los de estos son los chorizos, los fontaneros. No tiene nada que ver, que se les llama los fontaneros. Ya. Ahora van a llamar los fontaneros. Pues si le hace usted ilusión. No sé, y al guardia civil este que la sancionó porque hacía versos en coña del señor Roldán. Ya lo comentamos sí, ayer. Sí. Es bonito esto, hombre. Pero bastante limpioso, ¿eh? Sí, era muy malo, los ripios eran terribles. Pero cualquiera de los casos, aunque sean malos los ripios, que lo son, lo que no se puede hacer es sancionar a este hombre. Pues claro que no. Efectivamente. Habría que sancionarle por hacer malos versos, pero no por la ahí. Claro. Por cierto, al señor Roldán no le han hecho nada, ¿verdad? No. Ni le han procesado. Ni nada. El señor Roldán ha dimitido, se ha ido a su casa, se ha quedado con todos los pisos. Se ha quedado con todos los millones y aquí no ha pasado nada. Claro, se ha quedado con todos los pisos. Y habrá por ahí alguna denuncia, pues de alguien que haya presentado denuncia. ¿No pide usted, don Carlos? Por apropiación pues de ya, ya se sabe que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y el señor Roldán tampoco tenía mucho poder, hombre. Por eso no estaba absolutamente. Hombre, tiene bastante de la poder. Civil es un señor bastante importante, afortunadamente, en este país, ¿eh? Pero de todas formas, hablando en serio, señor juez, en ese puesto, lo de hacerse con 4 pisos lo veo difícil, no sé, director general de obras o de otra cosa, pero de la Guardia Civil. ¿Qué dice? Hombre, ¿qué dice? Como en cualquier puesto importante, pues se dan concesiones de casas cuarteles. ¿Quitar multas? No, van a quitar multas. Van a quitar multas. No, pero también se pueden quitar, pero vamos, no creo que por ahí se levante nada. Pero ¿qué me parece la dirección general así como para chorizar más fácil? Pues fíjese usted la dirección general del BOE, lo que dio de sí también. Claro, porque ahí hay un papel. Y le insisto, y en la policía supongo que habrá compra de armamento, de casas, de manutención de cuarteles, miles de cosas. ¿Y Charol? No sé, yo no he sido, en cualquier caso. Oiga, don Carlos, que yo no he sido, no sé cómo se hace. Pero vamos. Además, no, señor juez, no vemos pistas de cómo se puede chorizar en otras. Ya, oiga, pero... le digo yo que habría que enterarse a cómo está el charol en el mercado. O sea, que se compre charol mucho más caro, por ejemplo, Australia. Sí. Y te pegamos charol aquí, a lo mejor, de Tarrasa. Para los tricornios, ¿no? Que está muy bien. Charol para los tricornios. Bueno, ¿saben ustedes de Australia? ¿Saben que muchas chuletitas de cordero que ponen en los restaurantes y ternasco es de Nueva Zelanda el cordero? Claro, claro. Y se habrá puesto usted de percebes marroquíes hasta arriba y, claro, langostinos. ¿Y qué quiere decir? Langostinos tunecinos. Y el salmón en noruego. Sí. Pues ya verá usted como cualquier día aparece por ahí que la Guardia Civil ha gastado el director general 300.000 millones de pesetas en charol australiano. Sí. Cualquier cosa. Y además, que sobre todo que ahora que ya que están quitando ya el tricornio. Pero para el cinturón... Claro. Ah, es verdad, sí. O para los zapatos. Para el uniforme de gala. No, o para los zapatos, también pueden valer. Bueno. Bueno, pues vayan recogiendo. ¿Y han escrito la carta a los reyes? Sí, está entregada, sí. ¿Tienen esperanzas? Sí, de la corbata. Yo procuro portarme muy bien estos días. Entonces, lo nuestro no depende de del señor este de las pensiones, ¿no? No, para nada. ¿Cómo va lo nuestro en este año? Es más, le sorprendería bastante. Pues vamos a hacer una cata, como los melones, a ver qué pasa. Lo nuestro, don Carlos, es presunto. Claro. Vamos a hablar de las pensiones con el secretario general para la Seguridad Social, Adolfo Jiménez. Los que quieran participar en el programa, 442-1590. Volvemos ahora. Señores, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes.